Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Un hombre ha resultado herido de gravedad. No ha sido de momento atendida. Manuel Delgado. Ante la falta de respuesta, los organizadores han decidido incrementar sus movilizaciones. Además del encierro en la iglesia de Valdelamusa, han montado un campamento con carácter indefinido en las instalaciones de la explotación minera. También hay previstas manifestaciones diarias hasta ese lugar la próxima semana con la intención de hacer más visibles sus peticiones. David López, portavoz del grupo. Sí que es verdad que compañeros llevan trabajando o han estado trabajando siempre con, digamos, en precario, porque no han tenido un contrato con estabilidad laboral, y nosotros que reclamamos o pedimos es que nos ofrezcan un contrato con cierta estabilidad, no estar siempre contratado 3 meses a la calle, otros 3 meses. Primer fin de semana de la edición número 34 de la Feria Internacional del Títere, que se desarrolla en los 11 distritos de Sevilla. 30 espectáculos pensados tanto para niños como para adultos que van a estar por toda la ciudad hasta el próximo 1 de junio. María José Molina. Se dan cita en esta Feria del Títere tanto compañías andaluzas como nacionales e internacionales. La capital hispalense contará así con las diferentes variantes de este arte. Se va a intentar además que llegue a todos los rincones de la ciudad. Guadalupe Tempestini es la directora del festival. Y llegamos a los 11 distritos de la ciudad, o sea que hay espectáculos en las calles y en los centros cívicos y en las plazas, aparte de los sitios ya históricos que acostumbramos a realizar, como Sala La Fundición, como Sala Cero, como Teatro Alameda, como la Casa de la Sirena, donde va a haber una exposición de los 34 carteles de las 34 ediciones del festival. Además, el 24 de mayo se presentará en la Sala La Fundición el libro Rutas de Polichinela. En los deportes, el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de liga al empatar a 1 en el Camp Nou frente al Barcelona. Es la décima liga del Atlético. La consigue 18 años después del último título liguero que obtuvo. El entrenador del FC Barcelona, Gerardo Tata Martino, ha anunciado, tras dejar escapar la liga, que deja el equipo blaugrana pese a tener firmado otro año más de contrato. Y por otra parte, el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha conseguido el trofeo Pichichi tras terminar como máximo goleador de la liga con 31 goles. Empató con el delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, en la lucha por la bota de oro. Salvo el Málaga, que jugó ayer, los equipos andaluces juegan mañana domingo en primera división. En segunda sí hay 2 partidos con participación andaluza. Ya ha finalizado Mallorca 0, Real Jaén 0 y en juego al descanso Tenerife 0, Córdoba 1. Los españoles Marc Márquez y Efrén Vázquez en MotoGP y Moto2 respectivamente van a estar en las poles mañana en las parrillas de salida del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. La pole en Moto3 fue para Jonas Folger. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.